cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Oye, ¿me acompañas a volar? Venga, vamos a volar. ¿Sí? Estoy deseando volar contigo. ¿Sí? Bueno, cerramos ojos, nos elevamos a una cierta altura, buscamos esa corriente de aire y moviendo las alas nos vamos volando. Allí vamos. Volando. ¡Ey, no corras! ¿Qué estilo tienes para volar, niña? ¿Qué estilo? Eso siempre, a tu lado siempre, Alex. Encantada de estar aquí. Ella es la vocecita que siempre nos introduce a los temas con análisis, con qué cuentan, con entrevista. Esa es la voz, ella es Cierri. ¿Qué tal, Cierri? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, Alex, buenos días, compañeros y compañeras, y buenos días, gente que nos escucháis. Y vamos llegando, fíjate que hay debajo una zona verdísima, todo verde, todo maravilloso. Además, huele a húmedo, por fin, ¿no? Sí, pero nos vamos acercando a una zona tan verde, y una casita blanca que está en medio, ¿la ves allá abajo? Vamos a acercarnos a esa casa. Vamos a bajar lentamente y vamos a hablar con Sole. ¿Qué tal, Sole? Buenos días. Buenos días a todos. Por fin llegó hoy y, bueno, ayer llegó aquí el otoño. Bueno, mal. Qué alegría, ¿no? Sí, porque tuvimos toda una primavera larguísima. Hasta hoy duró la primavera y hoy entramos en el otoño. Vaya, pues está todo cambiado, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto va a ser el paraíso, yo creo que lo último del oriente de España, por lo menos de Asturias, va a ser el último paraíso que quede verde y bueno, cuando llegue aquí el desierto, pues tardará unos cientos de años todavía, ¿eh? Uy, pero a ver, momento, que... Sole, momento. Tú me dices que el paraíso verde se va menguando, va acabándose. Sí, yo lo veis claro, estuvimos hace 3 semanas en Salamanca con un amigo y resulta que yo le mandaba una receta con una plantita y antes salía afuera, le hice unas fotografías al Yantén, se las manda y dice, oye, Sole, ¿pero tú qué me estás mandando? ¿De dónde me estás mandando estas fotos? Digo, caramba, de afuera de mi casa. Dice, ¿pero tú estuviste en Salamanca? Digo, pues no. Dice, pues si estás, verás que eso no existe, o sea, eso que me estás hablando de algo irreal. Y fuimos a verle, bueno, fuimos a Salamanca y estuvimos con él, y pasando Zamora me di cuenta que efectivamente eso es un desierto totalmente. El Huerna, pues ya veis, le faltaba, yo de verlo siempre repleto de agua, pues solo a un lateral había agua. Entonces pasas para Asturias y ya lo ves cambiado totalmente, pero ojito que el occidente de Asturias no tiene nada que ver con el oriente, ¿eh? El occidente es totalmente distinto. Estamos hablando de Asturias, que es pequeñita, pero sin embargo hay una diferencia tremenda. En el occidente tuvieron problemas de sequía, problemas de incendios graves, aquí no los hubo porque nos salvó la tremenda humedad. El suelo en Asturias no enfrió en todo el año, o sea, no calentó en todo el año, está frío de la humedad. Eso quiere decir en el oriente que no hubo incendios importantes, solo uno pequeñito, porque está el suelo frío, húmedo, y eso nos salvó. Solo eso. Pero estamos hablando del oriente. Por ejemplo, os puedo poner de Avilés, Gijón, para el oriente de Asturias. De Avilés para el occidente es totalmente distinto. Empieza el paisaje a estar más desértico, ¿eh? Oye, eso que tú dices, que en el futuro, no muy lejano, no muchos años más, esto va a cambiar muchísimo. ¿Cómo convencemos a la gente que tenemos que cuidar el medio ambiente? ¿Qué tenemos que decirle a la gente para que lo cuidemos entre todos, ¿no? Ahora están echando por la televisión unos anuncios de reciclar, que todo esto incide. Todo eso incide, o sea, todo lo que hacemos cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el consumir agua por consumir, el tirar las cosas, el consumir plásticos, el consumir, todo eso para su fabricación, pues todos los ecologistas defienden la idea, se necesita una energía que no tenemos, que estamos agotando. Pero es muy cómodo ir. Trabajamos los dos, el matrimonio trabajan los dos, vienen, van al supermercado, cogen las bandejitas famosas de frispán y plástico, malísima, llegan a casa, lo hacen en el momento. Eso es la vida que hacemos, y hasta que no digamos hasta aquí cada uno individualmente, no vamos a conseguir nada. Es algo muy individual. Y todos nos tenemos que sentir culpables de lo que está pasando, desde luego que pero, sí. Pero, Sole, buenos días. Soy Sierri, compañera de Alex. Yo estoy totalmente de acuerdo que es también una conciencia y una autoconciencia de cada ser humano que vivimos en el planeta. Pero también el sistema político debería de hacer fuerza, no solo el político, sino el empresarial, la economía en sí. Porque yo estoy cansada de ir a supermercados y encogérseme el estómago cada vez que veo 200.000 latas, 200.000 botellitas, 200.000, lo que tú estás comentando, ¿no? ¿Qué manera podrían implicarse las empresas como para reducir el consumo de plásticos, reducir el consumo de o sea, es que no es solo la autoconciencia, porque yo puedo decir, bueno, yo reciclo los botes de cristal y hago pisto, por ejemplo, en casa, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hay muchas familias que no tienen tiempo de hacer pisto en casa y cada vez nos lo ponen más fácil, ¿no? El tema de la alimentación. Tan fácil que tienes la comida precocinada puestas en envases. ¿Cómo cambiamos? O sea, yo creo que es ya existencial, es cambio de conciencia. ¿Cómo cambiamos las empresas? A nivel político, desde luego no hace mucho, ¿eh? Está claro que no tiene mucha conciencia, yo lo estoy viendo aquí. Si resulta que el mismo problema que hay en pequeños ayuntamientos con pequeños políticos y en pequeñas comunidades, lo hay a nivel nacional. Pero es que los hemos elegido nosotros, ojo, ¿eh? No se eligieron a sí mismos. O sea, seguimos siendo los culpables. Una empresa, si yo resulta que estoy consumiendo continuamente una cosa que sé que tiene unos envases que van contra la naturaleza, hagamos grupos reales protestando y boicots contra esas empresas. E incluso, mira, yo pedí dos explicaciones a dos empresas. Me parecía un poco inocente que yo escribiera una carta a esas empresas tan grandes y me contestaran. Me pareció inocentísimo, pero lo hice. Dices tú, bueno, si sale con barba San Antón. Lo hice. Bueno, pues recibí una contestación telefónica. Además, me dieron una serie de explicaciones, un representante de esa empresa, y estuvo tres cuartos de hora explicándome el qué y el por qué. Entonces digo, si me quedé pues asombrada, digo, si yo soy una persona insignificante que fui capaz de tocar la fibra a un individuo con una carta que escribí y me contestó, ¿por qué no hacemos todos lo mismo? Veréis, cuando se hace un boicot... Una buena propuesta, Sole. Sí, señora. escribir cartas a las empresas y decir ya basta de tantos plásticos, claro que sí. Claro, si no, si vosotros, por ejemplo, a mí me encanta escribir y escribo. A mí la gente me dice, es absurdo, solo existe Internet. Yo, sí, pero el mío va tan lento que hoy pongo algo y igual lo reciben dentro de un año. Entonces, los que podéis y estáis con todo esto moderno, moveros y hacer boicot y escribir continuamente mensajes a esas casas para que cambie. Oiga, mire, no me presente porque entonces en mi barrio, en mi zona, yo no sé si os acordáis cuando lo de Madonna en Madrid, de un barrio que hizo pupa, que fue un grupo de gente el que empezó a decir que no se abriera más y que no consumieran allí, y les hizo pupa al McDonald's. De hecho, contestó, salió en la televisión y todo. Entonces, somos pequeños y un cuerno. A ver, un grupo de 50 personas puede hacer mucho. Puede coger y decir a una empresa, oiga, ustedes tienen que cambiar el envase por este que es ecológico. Y punto. Porque si no, vamos a extenderlo en las redes y vamos a hacer cada vez más que estemos en contra de esos productos. Basta ya de envenenarnos la tierra, caramba. Si no, no consumimos este producto suyo. Pero, Sole, yo creo que va un poquito más allá, porque, o sea, si yo me planteo hacerle un boicot, por ejemplo, a un supermercado, oiga, no ponga usted en sus stands este producto en concreto, pero es que no es ni siquiera el supermercado, es la empresa que envasa el producto, ¿no? No, si yo no te hablaba del supermercado, estoy hablando de el que lo, o sea, del que lo produce. Exacto. De la empresa. No, exacto. No hacer el boicot al supermercado, que al fin y al cabo no tiene culpa porque recibe lo que recibe, lo que existe. Exacto. No estoy hablando en contra. Yo os estoy diciendo lo del Madonna, lo puse, por ejemplo, como ejemplo, porque si se hizo pupa una empresa tan grande en su día, en un barrio, se puede hacer a las empresas, ojo, no a los comerciantes, que no tienen culpa de lo que reciben. Sabes, Sole, que hace pocos días estuve fuera del país, estuve visitando un país sudamericano, Colombia. Sí. Cuando fui, una serie de personas me instruyeron, me dijeron que tuviera mucho cuidado con los atracos, con los terroristas, con no sé quién, con no sé cuánto. Pero quedé impresionadísimo, que hay una zona que se llama Sierra Nevada, que se parece mucho a Asturias, en su verdor y en sus montañas, donde esa Sierra Nevada es un territorio indígena, donde hay 4 o 5 grupos étnicos que comparten una extensión de alrededor de 72.000 metros cuadrados. No son mucho o poco, no sé cómo lo podemos definir, pero en que conviven 4 etnias distintas, con sus costumbres distintas, sus idiomas distintos, y sin embargo interaccionan entre ellas y cuidan la montaña por esa zona, porque es sagrada. O sea, que la tierra para ellos es sagrada. La cuidan de tal manera que, conversando con varios de ellos, coincidían en un sentido, en que si ellos han encontrado una tierra tan maravillosa, tan próspera, donde los cultivos salen potentes, fuertes, naturales, ecológicos, es porque han recibido una tierra en condiciones óptimas. Y lo que hacen ellos es cuidarla para que el que venga detrás también la encuentre óptima. Y el problema pues está, mira, y el problema está, Sole, sí, en que las condiciones que en las que vivimos, en que no tenemos ni un respeto a la naturaleza. Ahí has dado, sí, señor. Ni un respeto a la naturaleza, ni a los bosques, ni a los ríos, ni a nada que sea natural. Parece que el poder humano o la capacidad del ser humano es tan grande que es capaz de reemplazar la naturaleza por plásticos o por otros materiales que sustituyan a eso tan importante que es la tierra. Y quedé impactado porque, sin comerme el coco, como se dice vulgarmente, solamente escuchando sus explicaciones, no han querido convencerme en absoluto, pero quedé impactado. Y vengo impactado y aún me dura el impacto, porque tengo que respetar la naturaleza de tal manera, porque los que descienden, los que vengan detrás nuestro, le vamos a entregar una tierra absolutamente destruida. Y los mayores, los adultos, los jóvenes, todos tenemos que trabajar en esa conciencia. Los adultos, de cuidarla para que los jóvenes la cojan en condición. Y los jóvenes, cuidarla para que puedan disfrutar de ella. Y sin embargo, no hacemos absolutamente nada, y mucho menos las autoridades políticas que gobiernan las autonomías o el país. Con todos los incendios que hubo en Galicia, en Asturias, aquí en Andalucía, en Huelva, unos incendios terribles, pues demuestran que el desprecio a la naturaleza es brutal, y brutal serán las consecuencias cuando pase un tiempo y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos no tengan nada, ¿eh? La tierra se cansará y la tierra dejará de dar sus productos, y comeremos piedra y beberemos petróleo seguramente, porque no habrá otra manera si no la cuidamos. Es que creo que has tocado un punto clave. Si vosotros habláis con la gente de ciudad, ojo, y no ciudades muy grandes, no hace falta que sean de millones de habitantes, os daréis cuenta, incluso en los niños y los adultos, que no tienen conciencia que lo que están comiendo, lo que están vistiendo, lo que están haciendo pertenece y sale de la tierra. Deben creer que eso se fabrica desde una lechuga hasta un vestido, se fabrica de una forma artificial. O sea, no tienen el respeto ni amor a la tierra porque no saben lo que es la tierra, no saben que pertenecen a ella, no saben que todo lo que hacen en contra de la tierra lo están haciendo a sus raíces, de donde parten y donde salen ellos. Pero es que lo veis, porque mira, aquí, Alex, tú has visto que por encima de mi casa pues hay un caminito donde hay una ruta que se hizo famosa hace dos o tres años, y vienen incluso niños, padres, tal. Es una los ruta hemos visto, los hemos visto, sí, sí, sí. Bueno, pues yo lo observo cuando suben a los niños, a los padres, a los maestros, a los profesores que llevan a estos niños. Observo lo que hacen, cómo van y tal. Y veo que realmente no les sirve de mucho porque no les enseñan, o sea, van gritando por la ruta hasta abajo, vienen gritando. No oyeron nada, no oyeron, pues aquí se oyen los corzos, los venados, tú sabes que se ven animales de todo tipo y color. Pasaba un zorrito, ni siquiera, claro, el zorrito al oír tantos gritos echó a correr. Ni siquiera se paran los profesores ni los padres a decir, mira esto, mira lo otro, mira lo demás allá. No, ni los animales que hay cerca de ellos, ni las plantas, van con sus varitas, que está de moda un palo de aluminio que se trae ahora, que llevan por aquí. Aluminio, y, ¿eh? Sí, aluminio, un palo. Todo con los palitos que hay por todos lados. Los avellanos aquí que nacen por todos los lados. Y llevan ese palo tonto y resulta que van dando a todo lo que ven. Yo me apetecía en una ocasión de subir y coger el palo, tirárselo al niño y darle una bofetada al profesor o al padre o lo que fuera con ellos. Pero bueno, no estáis viendo que tenéis la oportunidad a estos niños desde pequeños, como yo hacía con el mío, de decir, mira, esto, esta hierba es tal y esto hace, vale para esto. Y de esto sacamos esto y de aquello, decirles algo. Que no vayan los niños gritando. ¿Y qué hacéis con que caminen un kilómetro, dos kilómetros gritando y vuelvan gritando? Por favor, que estáis rodeados de maravilla. Uh-huh. Hay un valle ahí, que tú lo conoces, un corte hasta el río precioso, unas graveras preciosas. Y no se fijan en nada, por Dios. Enseñemos a los niños a amar y a respetar la tierra, como dices tú, Alex, que aquí no se respeta nada. Te deberían de contratar como monitora para esas excursiones. Sería fantástica, porque tiene una capacidad pedagógica extraordinaria, Sole, porque cuando uno habla con ella, lo voy a decir públicamente, Sole, pero es que te quedas extasiado escuchando la sabiduría que tiene Sole, que no es adquirida posiblemente en sitios eruditos, sino en la observación calmada, tranquila, inteligente de la naturaleza. Y eso hace que las personas que viven con la naturaleza tengan una sabiduría extraordinaria. Y eso lo viví en Colombia, con gente que no grita, susurra, habla, disfruta, se emociona cuando habla de su tierra y habla de sus productos y habla de lo que ellos tienen para disfrutar, y lo hacen con alegría, con una sencillez pura de la tierra, pero con una atracción que te deja anonadado, te deja ahí pues envuelto en esa fuerza, en esa energía propia de lo que ellos tienen, plenitud de esa energía, cosa que en las ciudades, por el cemento, el asfalto y la poca vegetación que hay a nuestro alrededor, no somos capaces de sentir. Eso se siente con Sole, en el lugar donde ella vive, y se siente con quienes viven esa naturaleza de una manera intensa. Es un intercambio extraordinario de energía, y eso te da una fuerza y un deseo de cuidarla, aunque no te obliguen ni te digan nada, que hoy tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, lo otro, sino ya dices, ya en ese momento dices, ¡buah! Ahora miraré la naturaleza de otro modo, porque la gente ahí es feliz, y aquí en las ciudades no lo somos, y no lo somos porque estamos lejos de la naturaleza. Ese es el problema, ¿no? Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, tendremos que volver otra vez y desde luego volver al origen y hacer consciente a todos, a los niños, los primeros. Si queremos que cambie algo, tiene que ser los niños, y tenemos que trabajar mucho con ellos y con los profesores, ojo, tener en cuenta que aquí ser maestro es una carrera muy cortita, que no se exige mucho, que no tienes que tener mucha puntuación, cosa que en otros países europeos tienen que ser unas puntuaciones muy altas y estar muy preparados. Y eso yo lo veo por aquí en maestros que da pena, de verdad. Dan pena, y dices tú, madre mía, si estos están educando a los niños de ahora, tela marinera lo que nos espera. Sole, pues como siempre, es un placer grandioso hablar contigo, y te agradezco muchísimo que siempre estés dispuesta a atendernos y conversar este ratito entre amigos y dejar un mensajito ahí a nuestros oyentes para que podamos reflexionar entre todos. Esa mirada que haces tú desde tu tierra, desde tu hierba, desde tu montaña, esas reflexiones tan sabias que nos dejas en cada una de tus intervenciones. Te puedes pedir cierre, si quieres, tan amablemente con ella. Sí, cómo no, siempre es un placer escucharte, Sole, y ahí estoy esperando a ver qué nos dices, cómo te ha invitado Alex. Pues, Sole. Bueno, estáis todos invitados a venir cuando se os ocurra. Ah, pues mira, vamos a dar una vuelta por Asturias, a ver si es verdad. Como está aquí al lado. Y esas montañas y esos lagos y esos ríos, estáis todos invitados. Lo mismo te decimos, porque aquí también vivimos en la sierra. Pero me la ha prometido que vendría. En la Sierra Morena, o sea que también estás invitada a ver Sierra Morena. Sí, es muy bonita, sí. Después del viaje a Salamanca, pues me parece que tienes la obligación de venir a Córdoba, ¿eh? Sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que a Salamanca nos llevaron, ojo al dato, nosotros no fuimos conduciendo. Bueno, ya hablaremos con un amigo que tenemos en común que te vaya a buscar, ¿vale? Vale. Sole, un besito muy grande. Besos. Bueno, gracias a todos. Y Puya, que paséis buen día. Puya Asturias, Puya Asturias, ¿eh? Puya Asturias. Te das cuenta que fantástico hablar con Sole, ¿eh? Siempre, desde que te conozco y hemos tenido la oportunidad de estar aquí en la radio, su voz y su sabiduría nos ha acompañado, y es para mí siempre, vamos, un placer escucharla. Yo quisiera hacer un paréntesis en todo esto, porque Thierry es una persona muy comprometida también con la sociedad en su ámbito en el cual se desenvuelve. Y su asociación se llama Creación con Ternura. Correcto. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, pues vamos creando con ternura. La verdad que bastante bien, muy ilusionadas y abriendo espectros diferentes y con un punto de creativa. Yo me doy cuenta que al final lo que somos es creativas, ¿no? Nos inventamos constantemente cosas, fórmulas para disfrutar haciendo, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esas ofertas que hacías de regalos distintos para estos tiempos que se vienen por delante? Pues fíjate que... ¿Qué tal? Cuéntame eso. Eso ha venido un poco por la conversación incluso que hemos tenido con Sole, ¿no? Nos hemos puesto a trabajar porque nos vino mi hijo y nos dijo, oye, se lo dijo en concreto a Mavi, ¿me puedes hacer un dibujo para ponerlo en la escuela con el tema de los fantasmas y demás? Y dijo, vale, y lo hizo. Y quedó tan precioso que dije, Mavi, oye, ¿no podríamos hacer, o sea, la gente que ya está cansada de ir a comprar los perfumes, a comprar las corbatas, a comprar los juegos de videojuegos para los nenes y demás. Oye, una propuesta artesanal, una propuesta artística, hacer cuadros personalizados para la gente que le apetece regalar algo distinto y que sabe lo que quiere la persona que tiene al lado o que quiere complacer con su regalo, que sea más, que sea totalmente artístico. Pero yo te puedo sugerir el tema o tú lo interpretas. Tú me sugieres el tema. Yo te sugiero el tema. Por ejemplo, dices, oye, mi película, hace poco me nos ha llamado una amiga, dice, es que quiero regalarle a una persona que su película preferida es Ghost. ¿No? Y entonces decimos, bueno, pues vamos a hacerle un montaje y ¿En vídeo? No, le hacemos un montaje en Photoshop. Photoshop, hacemos, digamos, como una especie de un cuadrito, de postal, ¿no? Para que tú la veas y digas, ah, pues sí, me gusta este estilo. Y entonces eso es lo que pintamos en pincel, en acrílico. Uh-huh. En madera o en óleo o como vosotros queráis. Y quienes quieran tener esa oportunidad, ¿qué hay que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotras. ¿A dónde? creacionconternura@gmail.com o bien al teléfono 693-634826. ¿Nos repetimos lentamente? 693 693 4-693-63-4826. Repite tranquilamente. 693-63-4826. Muy bien. Y si no, a creacionconternura@gmail.com. Siempre nos vais a encontrar ahí. Sierra, ¿te quedas un ratito con nosotros? Sí, por supuesto. Un tema muy interesante que te va a gustar. Te invitamos a que te quedes. Genial. Siempre. Vale, pues entonces seguimos, compañero, con un poquito de música para esperar nuestro siguiente invitado, que dentro de unos minutos estará con nosotros. Así que, amigo, no se vaya, por favor, que aún tenemos algunas cosas Seguimos. Que contarles. ¿Vale? Quédese.